Vive la música en directo. Continuamos con la segunda parte de esta emisión de su programa En Directo. En esta ocasión, presentando la producción de Luis Miguel, El Concierto. Te recordamos nuestra dirección electrónica, radioudo.mx. Ahí nos podrás escuchar en tiempo real o descargar nuestros podcasts. También puedes comunicarte con nosotros mediante nuestras redes sociales. En Twitter encuéntranos como @radioudeo y en facebook.com/radioudeo. El Concierto es un álbum de Luis Miguel que fue grabado en vivo durante 16 presentaciones consecutivas que el cantante realizó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México entre el 4 y el 28 de agosto de 1994 durante su gira Segundo Romance. Primero cantó canciones de su CD Aries de 1993, luego interpretó dos temas de álbumes anteriores, No sé tú y Alguien como tú. Después realizó un popurrí para iniciar con las del álbum Segundo Romance. Al terminar, comenzó con mariachi para finalizar con ¿Será que no me amas? Nos quedamos solos, como cada noche. Hoy te siento triste, sé muy bien por qué. Tú querrás decirme que he cambiado mucho, que el amor ya se acaba. Ya te has ido. Me han dicho que has estado engañándome, porque de pronto tienes tantos enemigos, porque tengo que andar disculpándote. Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Que no lo harás, pues es la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Cada amor necesito creerte.

se chio porque sí, seguir las huellas de tu olor, no contó amor. Misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú ni yo. Respect. Vive la música en directo. Solo tú. Tu piel, son tus caricias, como siempre te soñé. Como la brisa del verano, como transbordas al placer, son tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Inexplicable fantasía, hey, yeah. Esclavo al fin soy de tu piel. ¡Vamos todos para arriba! ¡Vamos todos, dice! Como me mata tu mirada, es el perfume de tu piel, son tus caricias, como siempre te soñé. Son tus caricias, como siempre te soñé. Suave como brisa, suave cuando me amas. Suave cuando me amas, como dice, como siempre me soñé, como siempre qué, como siempre qué, suave como brisa, suave cuando me amas. Vive la música en directo. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera, hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después, no, no. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa. Voy a rodar como lágrima entre la llovizna, hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que sueño la almohada.